animales, incluso llegados de otras provincias, y materiales. Concretamente hoy, además, está previsto que se incorpore un grupo técnico desde Madrid para poder determinar una zona más exacta, más concreta del móvil, desde que se efectuó una llamada en la madrugada de la noche del jueves al viernes, la primera noche de esa desaparición. Son los datos que de momento se pueden aportar acerca de esa persona desaparecida, insistimos, José María Jiménez, de 85 años de edad. En otro orden de cosas, bueno, incluso antes de cambiar de tema, vamos a incorporar precisamente las palabras acerca de los detalles, los primeros detalles que se conocían de esa desaparición, y también los efectivos desde la Guardia Civil que se habían incorporado en las primeras horas, a través del capitán de la Guardia Civil, José Alberto Pamos. Y venía acompañado de unas personas y lo perdieron por instantes de vista y ya fueron incapaces de localizarlo. Estuvieron buscándolo ellos por sus medios y hasta que finalmente decidieron avisar a los servicios de urgencia. Estamos haciendo grandes esfuerzos. Esta mañana se han aumentado el potencial de servicio con medios aéreos, servicio canino, el SEPRONA y prácticamente todas las patrullas disponibles en la segunda compañía de la Guardia Civil de Baeza. Son declaraciones en esas primeras horas de la búsqueda en la jornada del pasado viernes. Cambiamos de tema. Organizada por la asociación Bezmar Debate, el foro de encuentro y reflexión de Bezmar, el pasado viernes tenía lugar una charla, coloquio, La Serrezuela de Bezmar, primera presencia de neandertales en la provincia de Jaén, con trabajo, recordamos, durante los meses de julio y agosto en la cueva de Bezmar, en el paraje de La Serrezuela. Tenemos la oportunidad de hablar con el director de esa excavación, con José García Salomón, y nos explicaba esos primeros detalles que se conocen. La verdad es que después de un largo esfuerzo que hemos realizado, el resultado ha sido muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hemos detectado niveles fértiles con ocupación de neandertales, y lo que es los indicios que tenemos pues son tanto de industria lítica, de los cuchillos que trabajaban y las herramientas que fabricaban estos grupos humanos, y luego parte de los animales que se comían, porque nos daban los huesos fracturados, dientes de animales, y la verdad que ha sido toda una sorpresa. La verdad es que a los oyentes pueden estar escuchando términos que les pueden resultar totalmente novedosos. Llevado al lenguaje más cercano, ¿eso qué significa? Bueno, pues estamos con uno de nuestros antepasados, nuestros abuelos más antiguos, europeos, ¿no?, que son los neandertales. Estamos hablando de miles de años, pues entre 40.000 años o hasta 100.000 años, imagínense. Y claro, pues tener un hallazgo como ese aquí en Bezmar, pues es increíble, ¿no? De poder contar con algo de nuestra evolución humana. Unos primeros detalles de esa charla, tenemos la oportunidad de ampliarlo en próximos tiempos informativos. Ahora nos quedamos con la página deportiva, puesto que el equipo de la Escuela Municipal de los Deportes de Jódar sumaba la primera victoria de la temporada en la cuarta jornada, con una victoria 4-2, con 3 goles de Diego, un gol de Tufos ante el equipo de Castillo de Locubín. Hablábamos al terminar el encuentro tanto con el entrenador del equipo de la Escuela Municipal, Cristóbal Moreno, como con el entrenador del equipo de Castillo de Locubín, José Miguel Ibáñez. A la cuarta llega la primera. Pero bueno, lo normal, lo que siempre nos pasa todos los años. Al principio de temporada tenemos muchas bajas, acusamos bajas, y una vez que recuperamos a los jugadores, pues se ha visto un mejor partido, ¿no? Se ha movido la pelota con más sentido. Hemos tenido por primera vez el equipo con la primera plantilla al completo, y no como en estos partidos anteriores, que hemos necesitado de muchos juveniles para poder afrontar los partidos. Y aún así, bueno, se han tenido muchas oportunidades, el marcador podría haber sido más amplio. La verdad es que en la fase ofensiva nosotros hemos estado bastante, bastante acertados, tanto en la presión como en la última jugada. Lo único que nos ha faltado ha sido acertar. Hemos tenido muchas ocasiones de gol y al final, pues el resultado, aunque han sido 4 goles, se nos antoja corto por la cantidad de ocasiones de las que hemos disfrutado. Sí, claro, y acertar se hace acertando, ¿no? Eso ni se ensaya, ¿no? Eso es. Hombre, los entrenamientos se practica todo. Al final hay finalizaciones y hay tiro a puerta, pero claro, la pelota a veces entra y a veces no entra. Yo creo que el primer tiempo claramente han dominado ellos, más que por juego, tal vez por buen posicionamiento del equipo. Han estado muy bien, sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Nosotros no hemos sabido interpretar su defensa adelantada, hemos querido jugar mucho por el medio, y este campo está bien de largo, pero más bien estrechito, y entonces pues yo creo que ellos han sabido el primer tiempo estar mucho mejor situados que nosotros. Sí. Segundo tiempo, por las circunstancias del marcador, pues hemos tenido que salir a por ellos, y yo creo que el segundo tiempo ha sido nuestro. Pues sí, es verdad que no. Palabras, testimonios que recogíamos al término de ese encuentro: 4-2, victoria del equipo de la Escuela Municipal de los Deportes de Jodar. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.